no queremos que vuelva a pasar. Esta memoria es un arma de paz. Si no queremos que vuelva a pasar, nuestra memoria es un arma de paz. Aquí es radiosantaana.org. Aquí el micrófono creo que no me estaba dando, pero muchas gracias por estar aquí escuchándonos hoy, hoy miércoles 31 de agosto. Vamos a dejarlos con esta canción, de Serenata a un Indocumentado de parte de los Jornaleros del Norte. Asómate a la ventana, te traje una serenata, y más te sigo si te deportan también. A la chingada este nombre. Porque sin ti desde Santa Ana, California. Thank you. Muchas gracias por estar escuchando, muchas gracias por estar escuchando RadioSantaAna.org aquí en el Noticiero Popular que tenemos los lunes, miércoles y viernes. Aquí diciendo las noticias más sonantes, más relevantes de los medios informativos. Aquí leyéndolas por parte de Carmen y Hugo y probablemente venga Jaguar también por ahí en camino, también diciendo las noticias. Muchas gracias por estar escuchando RadioSantaAna.org, próximamente 104.7 FM. Quien les está aquí hablando es Adrián Muñoz. Aquí también tenemos algunas noticias desde la Ciudad de México. Y esta noticia pues la venimos agarrando de un periódico que ni más ni menos lleva como nombre Desinformémonos, un periodismo de abajo, donde dice aquí el encabezado donde pueblos denuncian que el Estado mexicano propicia los despojos de sus tierras. Dice aquí, el Estado mexicano no es garante de los derechos de los pueblos, sino que se esfuerza por propiciar el despojo por parte de las grandes capitales que instalan proyectos de muerte en sus tierras, tales como minas, represas, pozos de fracking, pozos de aguas someras y profundas, gasoductos y oleoductos, entre otros, denuncian las comunidades, tribus, naciones y barrios que integran la campaña nacional de defensa de la madre tierra y el territorio durante la celebración de su sexta asamblea general de Temacapulín, Jalisco. Afirmaron que el Estado mexicano hace uso arbitrario de las fuerzas de seguridad y la ley para reprimir y criminalizar la protesta de quienes defienden su territorio y que además hace caso omiso de los crímenes perpetrados por grupos paramilitares o del crimen organizado que promueven la violencia o incluso con los intereses de empresas promotoras de megaproyectos de muerte. Incluso la violencia y la represión alcanzó a la campaña, denunciaron sus integrantes, pues luego de su arranque, el 10 de abril pasado, se atacaron a los compañeros en Xochicuautla, además de los hechos violentos en Atenco, Coyotepec y San Francisco Magú en el Estado de México, Amilcingo en Morelos, San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende en Chiapas y el espacio del Chantí Olín en la Ciudad de México, ante las innumerables luchas de los pueblos, enfrentan contra el proyecto como hidroeléctrica y explotación forestal, entre otros. Los representantes reunidos en la sexta Asamblea General exigieron la cancelación total y definitiva de todos y cada uno de los proyectos de despojo y desarrollo que violentan sus tierras, que comience un proceso de enjuiciamiento popular en el Estado de México. Las empresas y el crimen organizado por sus crímenes en contra de los pueblos y el cese de la violencia, la represión y la criminalización de los defensores del territorio. Entre otras noticias, también tenemos desde la Ciudad de México, en donde le otorgan un premio a la estudiante, un estudiante de la Universidad Autónoma de México, por la tesis de un conflicto en Wirikuta. La tesis de doctorado titulada Minería, Conservación y Derechos Indígenas, Territorio y Conflicto en 14, San Luis Potosí, que realizó Andrew Félix Boni Nogués, del Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental, SIGA, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, recibió un reconocimiento al abordar la lucha en Wirikuta contra los proyectos mineros por la Academia Mexicana de Ciencias, AMC, entre paréntesis. Boni Nogués, del posgrado en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, analizó desde una perspectiva geográfica el conflicto territorial generado por los emplazamientos de un proyecto minero en Real de 14, señaló la UNAM. La última mina que operó en la zona hace 30 años cerró y fue comprada por una empresa canadiense, pero a mediados del 2010 anunció que reabriría. El problema surge cuando el dominado Frente de la Defensa de Wirikuta hace un pronunciamiento desfavorable. Se fruga un movimiento en contra de la minería en la zona sagrada y entran otros actores, organizaciones no gubernamentales, ONG, ambientalistas, grupos de derechos indígenas y, por otro lado, la comunidad local, explicó Bonnie Nogués, que agregó en la zona ha habido minería por alrededor de 200 años. Por ello, una de las conclusiones del trabajo arroja que este conflicto ha incrementado la voz de los indígenas en relación a lo que tenía hace 30 años y una segunda se deriva a esa misma, porque en contraposición están los derechos de las comunidades locales que sí quieren la minería y es gran tensión que no se logra resolver, apuntó. Aclaró que por el momento el proyecto para la reapertura de la mina está suspendido judicialmente por tratarse de un sitio tradicional. Y pues vamos a dejarlos con un poco de música después de haber dicho estas noticias que están pasando pues por allá en en el territorio mexicano acerca de las empresas que están desfavoreciendo las vidas de muchas comunidades allá en México. Pues vamos a dejarlos con Lila Downs y el tema El Feo. Muchas gracias por estar sintonizando RadioSantaAna.org y aquí los dejamos con esta canción. Escuchando es la leva del trío Huasteco de Valles. Bueno, vamos a escuchar esa canción y ahorita regresamos con otra noticia más en donde le voy a decir qué es lo que está pasando allá en el Estado de México acerca de las desapariciones forzadas en México y del periódico Desinformémonos, y también vamos a hablar un poquito de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Estas son las siguientes noticias. Lo vamos a dejar con este trío Huasteco de Valles con la canción La Leva. Muchas gracias por estar sintonizando RadioSantaAna.org. Estamos aquí diciendo las noticias en este noticiero popular, en donde ya acaban de llegar nuestros compañeros aquí para poder leer las noticias que más sonadas y las más cotizadas, se puede decir. Pero aquí está Hugo y Carmen. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenos días, Radio Santana. Aquí estamos con ustedes en la cabina del Centro Cultural de México. Un poquito desvelados, pero bien, muy bien aquí. Saludando a todos al caminar al Centro Cultural. ¿A poco se vinieron caminando? Sí, así es, Adrián, esta mañana. Pero ¿Qué tal el viaje de allá para acá? Perdón. Ya ahorita que está empezando la escuela de pues las primarias y todo eso, se nota un poco más de tráfico en las calles, pero igual es una oportunidad también para promover la estación, ¿no? Sí. Hugo, ¿qué onda? ¿Cómo amaneciste hoy? Bien, todo muy bien, muchas gracias. Pues sí, algo, la noche un poco, pues ya sabes, llena de detalles, pero ya estamos aquí afortunadamente y pues con todo, ya sabes, para darle a las noticias de esta mañana, que esperemos sean lo más positivas posibles, ¿no? A ver, ¿qué tal? Pues ahorita vengo agarrando esta noticia del periódico Desinformémonos, en donde el encabezado dice que exigen voluntad política para investigar, juzgar y erradicar las desapariciones forzadas allá en México. Lo venimos agarrando, como ya les dije, del periódico Desinformémonos. Dice que del 2006 a la fecha, 158 personas defensoras de derechos humanos han sido desaparecidas en México. 88 de ellas en la que va en el sexenio de Enrique Peña Nieto, solo dos de estos casos están en registros oficiales del gobierno, lo que significa que son doblemente desaparecidas. Así lo informaron integrantes de la campaña nacional contra la desaparición forzadas a 6 años de que este día fuera instituido por la Organización de Naciones Unidas, ONU, como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Explicaron que el 70% de los casos de personas defensoras de derechos humanos o activistas que tienen registrados como desaparecidos son hombres, aunque la cifra se invierte drásticamente cuando se trata de población, sobre todo migrantes y jóvenes, en los que la mayoría de los casos son mujeres, dijeron a Desinformémonos. María Cruz Patiastán, de Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo, quienes son integrantes de la campaña, dijo al dar lectura uno de los puntos del pronunciamiento conjunto que es lamentable constatar que la situación en México sigue operando y que muestra de esto es el incremento en el número de personas desaparecidas, aseguró. La falta de voluntad política para atender los casos es ejemplificada, agrega Reyes con claridad. En el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela rural Ayotzinapa en Guerrero, quienes a pesar de volcar el interés nacional e internacional en su búsqueda, el gobierno mexicano no ha dado claras respuestas de su paradero ni de la justicia que el caso merece. Esta noticia la venimos agarrando, pues ya, como les dije, el periódico Desinformémonos. Vamos a ver qué está pasando con los 43 estudiantes o con los padres de los 43 estudiantes. Dice aquí, los padres de los 43 estudiantes encabezan marcha por día del detenido desaparecido en Guerrero. Los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, junto con miembros de organizaciones sociales y decenas de ciudadanos, marcharon en la capital de Guerrero con motivo del Día Internacional del Detenido Desaparecido. Felipe de la Cruz, vocero de padres de la familia, explicó que la protesta fue acto para repudiar y rechazar la postura del gobierno federal, el cual continúa sin informar el paradero de los desaparecidos en la entidad, incluidos los 43 normalistas. Agregó que el próximo 26 de septiembre, a 2 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, se realizará un plan de acción a nivel nacional con la participación de diversas organizaciones sociales. La manifestación contó también con una participación de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, CETE, que entre paréntesis, y de organizaciones de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa e Iguala, que buscan al menos de 500 desaparecidos desde el 2013. Esto con información del periódico La Jornada. Pues muchas gracias. Aquí vamos a dejarlos con Hugo y Carmen con más noticias. ¿Cómo ven, muchachones? Muy bien, muy bien. O vamos aquí con una canción y los dejo. Okay, ajá, aquí tengo una. No sé si ya hablaste de Trump y... No, todavía no. A ver qué trae. ¿Qué Ok, pues dice: México y los mexicanos, el enemigo en el discurso de Trump. Y esta nota es de La Jornada. Y dice: Ciudad de México, desde el arranque de su candidatura presidencial, desde hace poco más de un año hasta la fecha, México y los mexicanos han figurado como un enemigo en las declaraciones de Donald Trump. Sus simpatizantes gozan en corear construir un muro en casi todos sus eventos públicos en referencia a su promesa de instalar un muro físico a lo largo de la frontera con México. De hecho, en su primera declaración, cuando anunció su candidatura el 16 de junio del 2015, México y los mexicanos fueron calificados como amenaza para Estados Unidos. Aquí una breve selección de las declaraciones del candidato presidencial republicano Trump sobre México y los mexicanos a lo largo de más de un año. Al aceptar su candidatura presidencial en Trump Tower en Nueva York, el aspirante republicano afirmó: cuando México envía a su gente, no están enviando a sus mejores, están enviando a gente con muchos problemas, y están trayendo esos problemas a nosotros. Están trayendo drogas, están trayendo crimen, son violadores y algunos, supongo, son buena gente. En ese discurso inaugural también declaró: construiré un gran muro y nadie construye muros mejor que yo, créanme, y lo construiré muy barato. Yo construiré un gran, gran muro en esta nuestra frontera sureña y haré que México pague por ese muro. Marquen mis palabras. En una entrevista con Fox News, poco después atacó al gobierno mexicano: el gobierno de México es mucho más inteligente, mucho más agudo, mucho más astuto, y están enviando a los malos aquí porque no quieren pagar por ellos, no quieren encargarse de ellos. En un tuit después borró atacando a su contrincante Jeb Bush en la batalla por la nominación republicana. Declaró que Jeb Bush le tiene que gustar a ilegales mexicanos por su esposa. La esposa de Bush, Columba, nació en Guanajuato. En agosto del 2015, de nuevo atacó a los Bush en un tuit, diciendo: Jeb Bush está loco. ¿A quién le importa qué habla México? Esto es América. Inglés. En junio de este año, Trump comentó que Gonzalo Curiel, un juez federal estadounidense de padres mexicanos, tenía un conflicto absoluto en prescindir sobre un caso por fraude contra Universidad Trump en su contra, ya que era de parentesco mexicano. Agregó que el juez no podía ser imparcial, ya que Trump tenía una posición contra la inmigración ilegal y por su promesa de construir un muro. Estoy construyendo un muro. Es un conflicto de intereses inerte, para el juez, insistió. En una entrevista con CNN, el periodista Jake Tapper retomó el tema del juez, al afirmar que no era de México, sino que era de Indiana. Trump respondió: en mi opinión, él es mexicano, de herencia mexicana, y está muy orgulloso de eso. Trump también ha acusado que México se ha aprovechado de Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA por sus siglas en inglés. Apenas este verano, Trump reiteró la posición que ha repetido en casi todos sus discursos a lo largo del último año: voy a avisarles a nuestros socios de NAFTA que tengo la intención de renegociar de inmediato los términos de ese acuerdo para lograr un mejor acuerdo para nuestros trabajadores. Aseveró que si Canadá y México no aceptan negociar el pacto, anunciará bajo los términos del acuerdo que Estados Unidos tiene la intención de retirarse del acuerdo. Una y otra vez ha anunciado que deportará a los 11 millones de inmigrantes indocumentados en este país, unos 6 millones de ellos mexicanos, y que empleará una fuerza de deportación para lograrlo. Vale subrayar que sus más fervientes aliados en sus posiciones anti-inmigrantes incluyen a las figuras más extremistas de este debate, entre ellos el senador Jeff Sessions, y el representante federal Steve King y el sheriff Joe Arpaio, entre otros. Por otro lado, Trump ha rehusado denunciar a seguidores que han cometido múltiples actos violentos o de hostigamiento contra mexicanos y otros latinoamericanos, ni aceptando responsabilidad por fomentar un clima anti-inmigrante y sobre todo anti-mexicano. Más allá de México y mexicanos, Trump ha afirmado que desea prohibir la entrada de musulmanes y de otros inmigrantes de países con problemas de terrorismo, que impondrá mayor vigilancia sobre comunidades musulmanas dentro del país, que favorece emplear de nuevo el waterboarding, considerando una forma de tortura prohibida por convenciones internacionales, y ha generado repudio por organizaciones de libertades y derechos civiles por sus ataques contra mujeres, activistas afroestadounidenses, contra la brutalidad policíaca y los medios. Esto es con información de la jornada. Y porque también Peña Nieto invita a Donald Trump a México, entonces por ahí vamos a tener otra notita, seguramente. Pero en otras tendrán algo más por ahí, ¿o? Sí, claro que sí. Aquí también tengo un informe sobre Zagarpa, que cierra el diálogo con productores de maíz en la Ciudad de México. Bajo el argumento de que no hay dinero, la secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y la Alimentación, Zagarpa, cerró las puertas al diálogo con los productores de maíz que demandan el pago de poco más de 3 mil millones de pesos que les debe acerca desde hace 2 años. El establecimiento de un nuevo modelo de comercialización y producción para el grano. Vicente Álvarez, presidente del sistema Producto Maíz, comentó que se espera una producción entre 24 y 30 millones de toneladas del ciclo primavera-verano. Ante ello, los productores requieren el respaldo gubernamental para evitar el desplome de los precios. Expuso que a la reunión concertada con el titular de la Zagarpa, José Calzada, resultó de la movilización que llegaron a cabo el pasado día 22 de agosto en la Secretaría de Gobernación. Acudió el subsecretario de Agricultura, Jorge Narváez. Ante la inconformidad de los agricultores por la ausencia de Calzada, el funcionario dijo que si no estaba de acuerdo, se podían retirar. Nos la levantamos de la mesa, pero no vamos a bajar los brazos en que nuestras propuestas de cambio en la producción, almacenamiento y comercialización del grano sean entendidas. Demandamos un nuevo modelo que termine con la corrupción y la burocracia, dijo. Apunto que acerca cerro las ventanillas en varios estados para la agricultura por contrato, tampoco ha pagado los recursos pendientes del ingreso objetivo del 2014 y 2015, ni se ha hecho nada para detener las importancias en la temporada de cosecha. Los problemas no están resueltos y Zagarpa sigue promoviendo entre los productores que se acepte el acuerdo comercial transpacífico, o reconocido como el TTP. Ya dejamos asentado que no lo avalaremos porque no hay claridad en cuáles serán sus alcances. Rubén Vázquez, del Frente Nacional de Granos Básicos, apuntó que habrá un polvorín si Zagarpa sigue con su política de indiferencia hacia los productores del sector social. Mencionó que en Guanajuato no se validó ni el 50% de las propuestas de agricultura por contrato. La autoridad dice que no hay dinero, porque la comercialización de las cosechas estará inmersa en problemas de mercado. Los productores de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y de otras entidades se están unificando y preparando ante el riesgo de la baja del precio una vez que inicien las cosechas. Ahorita el precio es de 3.200 pesos por tonelada, pero advertimos que puede caer porque la cosecha se prevé será muy buena. Max Corre de la Central Campesina Cardenista advirtió que los productores deberán conservar su unidad, pues Agarpa pretende negociar por estado. Cuando el problema de fondo es que hay un mercado dominado por pocas empresas que imponen el precio a cientos de productores. Ante las finanzas de restricción del gobierno, es necesario revisar el esquema de comercialización. Juan Pablo Rojas, de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, comentó que la situación es muy delicada, pues la producción nacional será abundante y se corre el riesgo de que el precio baje. Si el gobierno no interviene con un plan alternativo, pueden perderse cientos de toneladas del grano por falta de infraestructura. Y esa es una nota desde La Jornada sobre los efectos también de planes transnacionales al ignorar las producciones internas del país. ¿Qué te parece? Vamos con un poquito de música y ahorita regresamos con más noticias. Claro que sí. Tenemos bastante, Hugo. Información, sí, ¿cómo no? Algo de música para mover el esqueleto, ¿verdad? Sí, ¿qué nos tienes por ahí, Carmen? Aquí les tengo. Y despertar como se debe. Hey, ojalá ya por ahí los que están escuchándonos pues ya tengan su cafecito a la mano. Uh-huh. Ya tengan su panecillo, ¿no? Sí, no, algo para... Que estén bien armados para iniciar la mañana. Hoy, miércoles 31. Uh-huh. Todo el día y toda la noche. Así es, esperemos que con esta rolita les despierte también un poquito más de otros conocimientos. Aquí les va una canción de Mari, Advertencia Lírica. ¿Y tú qué esperas? Mató a muchas hermanas cuando fueron perseguidas como brujas las lesbianas, entre abortos clandestinos, sida y trata de blancas. Una entre tantas, de tantas y tan pocas, de las que como yo han sufrido las derrotas, siempre tan igual y tan diferente a mis otras. Y si somos mayoría es solo en las cifras rojas. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas dejar de esperar? Hazlo por ti, por nosotras. Avanza ya. Hemos sido negadas en nuestra historia, fuimos usadas y lo seguimos siendo ahora. Nuestra voz la apropiaron otras bocas con ganas de volar, pero con las alas rotas. Nacimos libres, pero vivimos de rodillas. Maquillamos en tonos rosas nuestras heridas sin respeto ni dignidad en nuestras vidas. Por eso es que nuestra lucha aún no termina. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Qué esperas para dejar de esperar? Hazlo por ti, por nosotras. Avanza ya. Violencia y vi también lo que el respeto cuesta, pero decidí cambiar toda esa mierda y ahora solo pregunto, ¿y tú qué esperas? Yo no quiero esperar ni por mí, ni por las mías, ni ser una más. a las que dominan. Hoy alzo la voz contra toda esa mentira y te invito a mujer a poner el puño arriba. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas para dejar de esperar? Hazlo por ti, por nosotras. Santana, esa fue una canción de Mare Advertencia Lírica y Tú qué esperas. Y de hecho esta me recuerda bastante a una cita de los zapatistas que dice algo por el estilo de que cuando una mujer avanza ningún hombre retrocede. Entonces eso implica una cooperación y también pues les dejamos con ese mensaje aquí en Radio Santana, en el Noticiero Popular. Seguimos con unas notas. Adrián, ¿qué nos cuentas? Sí, fíjate que tengo aquí esta noticia del periódico Desinformémonos. Esto es allá de Tetelcingo. Dicen que los cuerpos enterrados como basura en Tetelcingo no se les hizo necropsia. No fueron identificados ni se les abrió carpeta de investigación. Esto reporta en un informe. El gobierno o el gobernador Graco Ramírez ataca y criminaliza al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, luego de que gracias a la intervención de esa casa de estudios se exhibiera que funcionarios de su gobierno enterraron en una fosa clandestina en el poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla, por lo menos 117 cadáveres y restos óseos de al menos otros 12, lo que configura encubrimiento de delitos y probablemente crímenes de esa humanidad, aseveró Javier Sicilia, funcionario universitario e integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. A esos cuerpos enterrados como basura, según expresión de funcionarios de la UAEM e integrantes de organizaciones del Frente Amplio Morelense, FAM, que dieron a conocer en la Ciudad de México el informe Fosas Clandestinas de Tetelcingo. Interpretaciones preliminares. No se les realizó una necropsia. No fueron identificados. No se les abrió una carpeta de investigación para posibilitar que algún familiar pudiera rescatarlos algún día. Esa revelación provocó la reacción de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que han realizado en varias ciudades morelenses movilizaciones para demandar la renuncia del gobierno Ramírez y su enjuiciamiento, así como los funcionarios directamente responsables de esa y por lo menos otra fosa irregular que se sabe existe en Jojutla, donde también autoridades judiciales habrían inhumado una treintena de cuerpos. Graco Ramírez, a su vez, en su conferencia de prensa también en la Ciudad de México, el mismo 23 de agosto de la presentación del informe sobre la fosa de Tetelcingo, acusó al obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, el rector de la UAEM, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y a dirigentes de transportistas de confabular en su contra, acusándolo de que su gobierno ha llevado al Estado a una crisis de inseguridad y violencia, lo cual negó que existía. El gobierno del Estado sufre una confabulación de fuerzas conservadoras en contra de un gobierno progresista bajo una demanda de juicio sumario que exige la desaparición de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, afirmó el funcionario. acusó al obispo de Cuernavaca de rebelarse y apoyar los ataques contra su gobierno porque el Congreso morelense aprobó su iniciativa para autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es un reconocimiento de derechos humanos. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el gobernador Ramírez, afirmó que Vera enfrenta 6 denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por mal manejo de recursos públicos, mientras que los transportistas los acusó de oponerse a la modernización del transporte, según informó el regional. Dice aquí, ya la Iglesia Católica hizo recular al PRI y a Peña Nieto en lo que toca a la iniciativa sobre los matrimonios igualitarios, aunque está firme el criterio de la Suprema Corte de Justicia, que ya dictaminó la validez de estos en todo el país. El pulso con los transportistas se resolverá como siempre, en negociaciones, sea abiertas o en lo oscurito. Claro que se verá los juicios contra el rector Vera en orden federal. Habrá que seguirlos de cerca para que sean justos. Lo que no puede ignorarse, el horror. Dice aquí entre paréntesis, el informe se puede consultar vía internet en http://www.revistaresiliencia.org /editorial/. De lo encontrado en las fosas clandestinas de Tetelcingo, la irresponsabilidad, impunidad y apatía de autoridades estatales y municipales, el sufrimiento de familiares y amigos de desaparecidos, de organizaciones de la sociedad civil que han estado atentos a la exhumación de los restos depositados ahí. Y eso requiere una acción decidida por parte del Congreso de la Unión, del gobierno federal, de las comisiones estatal, nacional y derechos humanos, para que se consiga a los responsables directos e indirectos. Se incorporen los registros genéticos de los restos encontrados en Tetelcingo, una base nacional, y se investigue la causa de la muerte de quienes aún permanecen sin identificar, para tratar de castigar a los responsables de esas muertes y aplicar una justicia que ha estado demasiado ausente en Morelos y en el país. Pues es la noticia que tenemos allá desde el 5 estado de Morelos, México. No sé si tengan por ahí otras noticias, muchachones, señores. Claro que sí. Aquí tenemos otra donde hablan ya de Donald Trump y el anuncio de la reunión entre Peña Nieto y el mismo candidato republicano a la presidencia de este país. Dice, reacciones negativas ante anuncio de reunión Trump-Peña Nieto. Esta nota es de La Opinión. Y dice, tanto en México como en el mundo latino y mediático de Estados Unidos, el anuncio generó una cascada de críticas y alguna que otra burla. Tras el sorpresivo anuncio de que el candidato republicano a la presidencia Donald Trump hará hoy un viaje relámpago a México para reunirse con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, grupos pro inmigrantes en los Estados Unidos y México, en ambos países, reaccionaron negativamente. En Los Ángeles, la Coalición por Derechos Humanos de los Inmigrantes, CHIRLA, por sus siglas en español, emitió un comunicado la noche del martes en el que calificó tanto al candidato como al presidente mexicano de sordos ante el drama que enfrentan millones de personas porque inseguridad, pobreza y violencia se ven forzados a escapar a Estados Unidos. Angélica Salas, presidente de la Junta Directiva de CHIRLA Action Fund, dijo que las vidas de los inmigrantes no son un circo para los políticos a ambos lados de la frontera. Muchos observadores apuntaron en medios sociales que la visita impulsada, según el gobierno mexicano, por una invitación realizada tanto a Trump como a Clinton hace unos días para visitar a México, Vine en momentos en que Peña tiene uno de los niveles más bajos de popularidad en ese país y el mismo día en que Trump hará un discurso sobre inmigración en Arizona. Frank Sharai, presidente de America's Voice, un grupo cabildeo pro inmigrante en Washington, se dirigió por Twitter al presidente mexicano para pedirle que exija a Trump una disculpa por las ofensas e insultos que ha lanzado contra los mexicanos desde el primer día de su campaña. El grupo United We Dream, la organización más grande de jóvenes inmigrantes en Estados Unidos, dijo que la reunión era una vergüenza para el presidente mexicano. La campaña de la candidata demócrata Hillary Clinton dijo que la reunión no era lo importante, sino lo que Donald Trump diga a los votantes de Arizona, no de México, y si permanece o no comprometido en separar familias y deportar a millones de personas. La directora de comunicaciones de Hillary for America, Jennifer Palmieri, no dejó de recordar que Donald Trump pintó a los mexicanos como violadores y criminales y ha prometido deportar a inmigrantes y a sus hijos ciudadanos, forzar a México a pagar por un muro y prohibir las remesas si México no cumple. Un humorista en Estados Unidos dijo que Trump visitará a Peña Nieto para la receta del Taco Bowl, refiriéndose a esa famosa foto de Trump el 5 de mayo felicitando a los mexicanos mientras comía el platillo. En México, la reunión no tuvo mejor recepción que en el mundo latino de Estados Unidos. El economista y político mexicano Jesús Silva Herzog se manifestó indignado. La mayor estupidez en la historia de la presidencia mexicana no tiene paralelo, lo que acaban de anunciar, dijo Jesús Silva Herzog. Algunos analistas hicieron comparaciones jocosas. Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores de México, grabó un breve video que publicó en Facebook, describiendo lo que le podría decir el presidente Peña Nieto a Donald Trump en la reunión. Tras presentarse y recitar parte de su currículum, Castañeda afirma que no soy violador, no tengo muchos problemas, no traigo drogas ni delincuencia cada vez que entro a Estados Unidos y tampoco lo hacen la mayoría de los mexicanos, con o sin papeles. Simplemente soy mexicano y estoy orgulloso de ello. Eso es lo que dice básicamente el video de Jorge Castañeda, que lo ponen también aquí en la nota del periódico La Opinión. Así es que este periódico pues tiene un poquito más de información sobre lo que retrata la reunión entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Ambos han sido comparados con gente como Adolfo Hitler, Benito Mussolini, ¿no? Entonces, pues es una reunión de cerebros que piensan las cosas de un ángulo muy particular que parece ser que está fuera de este tiempo, ¿no? Parece ser que es, no sé, ni siquiera 1945, ¿no? Pareciera que es de, no sé, de donde todo el mundo agarraba un garrote y se podía pasear por las veredas haciendo lo que les da su voluntad, ¿no? Sin embargo, pues ahora Enrique Peña Nieto es presidente de México. Y Donald Trump es candidato a uno de los países con las economías más grandes a nivel mundial, ¿no? Entonces va a ser interesante lo que digan, ¿no? Que naturalmente van a ser muchas tonterías, estoy casi seguro, a mi muy humilde opinión, pero pues estaremos muy pendientes de lo que se diga en esa reunión. Si tienen alguna otra nota por ahí, compañeros. Así es, regresamos también aquí a México sobre la reforma educativa, el proyecto de la nación más importante, afirma Nuño. El titular de la Secretaría de Educación Pública, el SEP, Aurelio Nuño Mayer, continuó ayer la defensa de la reforma educativa. al inaugurar el foro de consulta del modelo educativo para los niveles básicos, los niveles básico y medio superior, reunión en la que participaron rectores de universidades de todo el país. Afirmó que la reforma educativa es el proyecto de nación más importante y que no hay política económica o social más efectiva para romper la desigualdad que tiene una educación de calidad. Respecto de las acciones de protestas y los paros en planteles que realizan profesores de la Coordinación Nacional Trabajadores de la Educación CENTE, Nuño Mayer sostuvo que esta situación se enfrentará con paciencia y tolerancia, pero con gran determinación, y planteó que si se retoman los diálogos con la CENTE, los resultados serán transparentes. El funcionario presentó a los rectores el proyecto gubernamental sobre el nuevo modelo educativo y la propuesta curricular. Documentos que plantean los cambios pedagógicos que se aplicarán de preescolar a preparatoria como parte de la reforma educativa. Explicó que aparte del 30 de septiembre, el CIDE, Centro de Investigación y Docencias Económicas, que colabora con el CEP en la organización de los foros, sistematizará las propuestas que se hagan y a partir de ello elaboran los nuevos programas de estudio. Se editarán los libros de texto, se preparan los planes de las escuelas normales y se capacitará a los maestros. De acuerdo con un comunicado de la CEP, Nuño Mayer sostuvo que se avanzan en la recuperación de la rectoría del Estado en materia de educación ante las resistencias de quienes no quieren perder privilegios, como la venta y herencia de plazas, y que defienden un sistema con vicios, corporativismo y clientelismo. Ni un paso atrás, pide a legisladores priistas. El funcionario federal acudió a la reunión plenaria del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, celebrada en el Hotel Camino Real, en Polanco, donde reconoció la labor del coordinador de los priistas, César Camacho Quirós. Nuño ponderó la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto como un proyecto parlamentario de los priistas y sostuvo que Camacho Quirós es un político con una trayectoria sobresaliente. Además, en cada uno de los cargos que ha desempeñado, ha entregado buenas cuentas a los mexicanos. Reiteró que no se presentará opción de diálogo con la CENTE mientras sus integrantes no retornen a las aulas. Ni un paso atrás, la reforma educativa va a continuar y se va a profundizar. No puede haber condiciones para regresar a ningún tipo de diálogo si no están ante los niños en clases. Primero la educación y después el diálogo, aseveró. Así es que están intentando, no forzosamente, crear algo sin la incluir todo el proceso de que está sucediendo actualmente en México. Bueno, estamos aquí en el Noticiero Popular en Radio Santa Ana el día de hoy, 31 de agosto, que por cierto es cumpleaños de aquí el compañero muy muy estimado y consentido, el señor Hugo Sánchez Nava. Muchas felicidades poco, sí. a la vida, ¿no? A la vida y más que nada también a su madre, a Susana, si nos está escuchando, Susana Nava. Y muchas con gracias, compañeros. ¿Y cuántos cumples, Hugo, si no es tanta la pregunta? Si no es tanta indiscreción. Pues bien poquitos. No, pues sí. Se ve menos está de los que se me escuchan. Ah, órale. Lo suficiente para tener una experiencia, ¿no? De vida. Sí, también una experiencia muy, muy vaga. Las movidas. Muy vaguilla. Pero muchas gracias, compañeros. Ahí les invitaré una rebanada de pastel. Happy birthday to you. Ahora que me lo regalen. No, ¿verdad? Una excusa para ir a comer posiblemente. Por supuesto. Les dejamos con una rola aquí y seguimos después con un poco de más y notas aquí en el Noticiero Popular de Radio Santana. Esta es la canción que se llama Ojalá, de Silvio Rodríguez, que también va dedicada a todos ustedes que tienen cumpleaños igual acá como el compañero estimado. Felicidades. Regresamos. Felicidades.

tiempo de tener infancia. La infancia fue el trabajo para ellas y ellos. Fueron mis muñecos y mi responsabilidad. La infancia, desde luego, me marcó. Desde que me acuerdo, fui responsable del cuidado de mis hermanos junto a mi madre, pero siempre supe que yo quería algo diferente. Quería aprender a leer, escribir, sumar y restar. Desde que me acuerdo, comencé a insistirle a mi mamá y a mi papá, me enviaron a estudiar. Ellos se echaron siempre la pelotita para negarse. Igual, no por falta de ganas, sino de por recursos. Ahí en mi rancho no había más que los árboles de pinos. ¿Qué esperanzas que hubiera escuela? Mi padre criaba cerdos, que luego había que llevar por al menos 12 horas de pie hasta la cabecera municipal para venderlos y encontrar con algo de recursos para sobrevivir. Plantábamos maíz para alimentarnos, nosotros también y los animales de mi papá. Cuando tenía como unos 9 o 10 años, el dueño de la única tienda de abarrotes de un pueblo de no más de 500 habitantes decidió traer a una maestra de Pátzcuaro para darle clases particulares a sus hijas e hijos. Cuando nos enteramos, acudimos de oyentes a las escuelas. Luego de unos días ya éramos unos 50 o 60 personas, desde los 9 años como yo hasta los 40. Fuimos a ver si lográbamos aprender a leer un poco. Algunos ya sabían algo, otros pues nada. Pero eso fue mi primer acercamiento al estudio, lo que me agrandó las ganas de seguir adelante y ser maestra. Pues bueno, ese es un testimonio que vinieron agarrando allá en un plantón magisterial de la Ciudadela, allá en Michoacán. Ella es maestra de ahí, de Michoacán. ¿Y qué les parece si vamos con más noticias? Claro que sí. Aquí le seguimos con el muchacho este, Peña. Y esta es una nota de Aristegui Noticias y dice: cuarto informe de gobierno, más muertos, menos dinero y muchos escándalos. Enrique Peña Nieto ya tiene la visita puesta en el fin de su periodo, la vista puesta en el fin de su periodo y en la elección del próximo candidato potencial, comentó el analista. Y dice, cuando el presidente Enrique Peña Nieto envíe su informe ante el Congreso, reflexionará sobre un año en el que las tasas de homicidio se incrementaron, la economía se desaceleró y su partido resultó fuertemente castigado en las elecciones legislativas. Su gobierno también ha resultado golpeado por una serie de escándalos, así como de reportes de supuestas torturas y violaciones de derechos humanos por parte de policías y militares, y protestas de los maestros disidentes contra la reforma educativa, en el que él asegura es un logro luego de que han transcurrido casi 2/3 partes de su mandato. Ha sido un año muy duro para el gobierno, comentó Shannon O'Neill, un analista de México y Latinoamérica para el Consejo de Relaciones Extranjeras con sede en Estados Unidos. Y creo que ahora él ya tiene la vista puesta en el fin de su periodo y en la elección del próximo candidato potencial dentro de su partido y su propio estatus de presidente, cuyo poder se va debilitando. Así que no es un discurso sencillo de dar. La oficina de Peña Nieto no respondió a las preguntas que le planteó The Associated Press por correo electrónico. Se espera que el jueves envíe su informe por escrito al Congreso y el viernes pronuncie su discurso en un encuentro ante jóvenes. Su informe podría verse empañado por el sorpresivo anuncio realizado el martes en Twitter por el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, de que aceptó la invitación para reunirse en privado con Peña Nieto el miércoles. El empresario ha sido ampliamente criticado en México por su promesa de construir un muro en la frontera y por calificar a los inmigrantes de violadores, que llevan drogas y delitos a Estados Unidos. Una encuesta publicada el 11 de agosto en el periódico Reforma indica que la aprobación al gobierno de Peña Nieto se encuentra en 23%, la más baja para un mandatario mexicano desde que el diario comenzó a realizar sondeos hace 21 años. El 74% de las personas que respondieron se expresaron en desacuerdo con la manera en que maneja al país. La encuesta tiene un margen de error de 3 puntos porcentuales. La inseguridad es una de las principales preocupaciones para muchos mexicanos. Las tasas de homicidios descendieron durante la primera parte del gobierno de Peña Nieto, que comenzó a finales del 2012 y termina en 2018. Pero los primeros 5 meses por este año, los asesinatos están en 16% por encima del mismo periodo del 2015. Empeora más y las autoridades no hacen nada, comentó Alejandro Sánchez, de 62 años, quien maneja un kiosco de revistas en el centro de la Ciudad de México. Sánchez señala que vive en el suburbio industrial y residencial de Naucalpan, al noroeste de la capital, y que dos de sus amigos allí tuvieron que cerrar sus negocios debido a las amenazas de extorsión por parte de las organizaciones delictivas. Aparte de las extorsiones, robos continuamente son robos y más en las colonias, sentenció. Muchos se quejan sobre el incremento en los precios y la falta de oportunidades laborales ante la desaceleración de la economía. En mi caso, tengo la fortuna de tener un trabajo bien y todo eso, pero siento que para otros chavos necesitan más apoyos y cosas así, dijo Ángel González, un diseñador gráfico que labora en una empresa de telemercadeo. Los bajos precios del petróleo, un pilar de la economía mexicana, y otros factores externos en los que el gobierno tiene poco o nulo control, tienen al país pasando apuros. Este mes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo nuevamente el panorama de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2016 a entre 2% y el 2.6%. El hecho de que el crudo tenga precio bajo también ha entorpecido la implementación de la muy promocionada apertura del sector energético a las compañías privadas, aunque algunos expertos señalan que probablemente las recompensas llegarán en un largo plazo. Los analistas también le dan crédito a México por aplicar una política conservadora de cobertura que ha limitado su vulnerabilidad a la agitación del mercado petrolero y ha ayudado a que la economía siga creciendo en momentos en que los otros países latinoamericanos que dependen de las materias primas han resultado mucho más afectados. Pero la mayoría de las noticias han sido malas para el gobierno. Este mes, una investigación por parte de Aristegui Noticias acusó que grandes proporciones de la tesis del derecho de Peña Nieto presentó hace 25 años fueron plagiadas de otras fuentes no citadas, algo que posteriormente fue corroborado por la Universidad Panamericana en la que estudió. La revelación ocurre luego de vergonzosos reportajes en 2014 y 2015 que vinculan al presidente, su esposa y conocidos con acuerdos cuestionables de bienes raíces que involucran a contratistas del gobierno. El Congreso aprobó el mes pasado una ley anticorrupción, aunque está por verse la manera en que será aplicada, y existen distintas opiniones sobre si se aprobó debido al Partido Revolucionario Institucional o pese a él. Peña Nieto es miembro del PRI. En muchas formas, la corrupción ha dominado la política y la agenda pública durante gran parte del último año, en parte debido a los muchos escándalos, en parte debido al debate en el Congreso, dijo Alejandro Hope, un analista que vive en la Ciudad de México. De alguna manera se ha convertido en la narrativa dominante del gobierno actual, les guste o no. Ciertamente no es el legado al que aspiran, pero probablemente es lo que va a suceder. Azotado por el descontento popular, en junio el PRI ganó solo 5 de las 12 gubernaturas en disputa durante las elecciones a la mitad del periodo presidencial, incluidos algunos estados en los que el partido nunca ha perdido desde su fundación hace casi 9 décadas. Además, Este año, un grupo independiente de expertos difundió un duro informe que desacredita la versión oficial de los investigadores del gobierno sobre lo sucedido a los 43 estudiantes secuestrados por la policía en el estado de Guerrero en 2014 y que se encuentran desaparecidos desde entonces. Han surgido también varios videos que muestran a policías y soldados mientras torturan a sospechosos detenidos, lo que ha proyectado un incómodo reflector sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad responsables de la guerra contra el narcotráfico. Y, anteriormente, este mes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que 22 de los 42 supuestos miembros de un cartel que murieron durante el allanamiento a una hacienda el año pasado fueron ejecutados arbitrariamente por la policía, que posteriormente plantó armas en algunos de ellos para que pareciera que habían muerto en una balacera. El comisionado Nacional de Seguridad rechazó las acusaciones del informe, pero el lunes el jefe de la Policía Federal fue reemplazado en lo que los analistas consideran es un reconocimiento tácito a la gran cantidad de controversias en torno al departamento a su cargo. El gobierno resalta el arresto o muerte de unos 100 preciados integrantes del narcotráfico como éxitos en su ofensiva contra el crimen organizado, pero incluso a la recaptura del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. En enero pasado se le restó algo de importancia por el hecho de que su fuga de prisión más reciente ocurrió durante el gobierno de Peña Nieto. En el aspecto positivo, señaló O'Neill, México sigue gozando de elevados niveles de inversión extranjera. Es considerado en general como un lugar estable para hacer negocios y ha encontrado un interés significativo en contratos para extraer petróleo en aguas profundas que serán subastados más adelante este año. Hizo notar que Peña Nieto no estará mucho más tiempo solo él en el escenario, pues la campaña presidencial de 2018 ya habrá tomado fuerza en esta época el próximo año. De muchas maneras, es probable que este sea el último discurso de Peña Nieto pronuncie como cabeza indiscutible del PRI y del país, comentó el analista. Así que este es su momento para presentar lo que él vislumbra. Y creo que el desafío que enfrenta es que la mayoría de la población mexicana simplemente no le creerá. Y bueno, no le creo yo desde su postulación como candidato a la presidencia. Lo mismo que pues ahorita a este candidato republicano, Donald Trump, ¿no? Y no le creyeron en aquel momento por los asesinatos de Atenco, ¿no? Y cosas así de ese tamaño. Entonces veremos qué es lo que sucede con este muchacho más adelante. Y en otras noticias tenemos... Pues recordamos al público que estamos aquí en el Noticiero Popular. Son las 9:34 de la mañana y con esto pasamos unas notas ahora locales y también del país de este lado. Aquí empezamos con una nota de tras decisiones del Departamento de Justicia. El Departamento de Seguridad Nacional revisará contratos de cárceles privadas. En Estados Unidos, Jeff Johnson, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por su sigla en inglés, ordenó en su departamento que revise los contratos con empresas carcelarias con fines de lucro. Esto se produjo después de que el Departamento de Justicia indicara a la Oficina Federal de Prisiones que pusiera fin a su uso de prisiones privadas a principios de este mes. El Departamento de Seguridad Nacional supervisa una red de centros de detención de migrantes. Actualmente, cerca de 34,000 migrantes se encuentran recluidos en centros de detención con fines de lucro. El anuncio del Departamento de Seguridad Nacional fue celebrado por activistas de derechos humanos y algunos legisladores. El congresista de Arizona, Raúl Grijalva, dijo: "Este paso es una admisión táctica de que las empresas que se benefician encerrando a adultos y niños desesperados socavan la decencia de nuestro país. Del mismo modo que el anuncio del Departamento de Justicia de hace 2 semanas, la medida del Departamento de Seguridad Nacional causó la caída de las acciones del GEO Grupo y Correcciones, Corporaciones of America, dos de las mayores empresas carcelarias con fines de lucro de los Estados Unidos. Esto ocurre al tiempo que personas encarceladas en los Estados Unidos se preparan para una huelga carcelaria el 9 de septiembre, cuando se cumple el 45 aniversario del levantamiento de la prisión de Ática. Los organizadores afirman que la huelga de este año podría ser una de las mayores huelgas carcelarias en la historia reciente. El viernes, cerca de 50 expresos y familiares de personas actualmente encarceladas de toda Alabama y Georgia se reunieron en Dothan, Alabama, para organizar el apoyo a la huelga. Este es Kenneth Grosko de Free Alabama Movement. Expresó, 24 estados entre 40 y 50 prisiones han sido organizadas por el movimiento Alabama Libre para poner fin a la esclavitud carcelaria. Hallamos que, por ley, las personas encarceladas todavía tienen el derecho a reunión, el derecho a una huelga carcelaria, si es pacífica, y el derecho a no ser víctima de represalias. Esas son las cosas por las que vamos a ejercer presión. Y así es, compañeros y compañeras que nos escuchan de aquí, de los Estados Unidos y de otros países. Saludos a todos. Este es el Noticiero Popular en Radio Santa Ana desde la cabina del Centro Cultural de México. Para darle seguimiento a las noticias domésticas, y les vamos a dejar con un poquito de música y regresamos con Adrián, regresamos con una... Ay, ya me escucho, perdón. Pues sí, vamos ahorita, después de esta canción, vamos a hablar acerca de una nota de donde las personas están caminando desde Tijuana hasta Los Ángeles por una, a favor de una reforma migratoria. ¿Qué te parece si vamos primero con la canción? ¿Va? Claro que sí. Aquí les va. Hola, nosotros somos sus amigos el Trío Purépecha y usted está escuchando Radio Santa Ana de la comunidad para su comunidad. Comunidad desde el Centro Cultural de México. Donde paseaba contigo, también. cuando tenía yo tu piel en mi cuerpo como abrigo. Y estamos aquí dando las noticias. Muchas gracias por estar sintonizando Radio Santa Ana.org. Dando las noticias aquí desde el Centro Cultural de México. Recuerden que el Centro Cultural de México cuenta con muchísimas clases el día de hoy. A partir de las 5 de la tarde va a haber ballet folclórico para niños. Y a las 7, pues también viene la 7:30 la clase de guitarras para adultos y niños de 8 a 9 para principiantes y de 9 en adelante para adultos. Bueno, perdón, es de 7 a 8 para principiantes y de 8 a 9 para adultos la clase de guitarra. Aquí en el Centro Cultural de México, en el 313 norte de la calle Birch. Acuérdense que pues aquí en el Centro Cultural de México pues ofrecen muchísimas clases de ballet, música y arte. Así que vengan y visítenos. Si tienen hijos que quieren, sus hijos que quieren participar en alguna clase de ballet folclórico, pues aquí la maestra Cintia, pueden venir el día de hoy. La maestra Cintia les puede dar más información de cómo pueden integrar a sus hijos en esas clases. Entonces pasamos a la noticia que tenemos a continuación. Esto viene del periódico La Opinión, en donde el encabezado dice así como dice así que caminan desde la frontera con Tijuana a Los Ángeles en pro de una reforma migratoria. Y a ver, dice aquí, para Germán Ávila, el caminar 150 millas en 11 días desde la frontera de Tijuana a Los Ángeles junto a un grupo de líderes religiosos proinmigrantes fue un esfuerzo digno para demostrar el apoyo a los inmigrantes en Estados Unidos. Cargando un par de zapatos viejos con su mochila, Ávila, quien viajó desde Guatemala, quiso dar más valor a su caminata demostrando los peligros que corren los inmigrantes indocumentados. En estos zapatos me los dio un amigo antes de venir para acá, para Estados Unidos. Hace un tiempo él cruzó el desierto con estos zapatos y vio morir a dos personas, dijo Ávila, quien es un líder de una congregación religiosa en Guatemala. El grupo de alrededor de 60 caminantes de todo un país estuvieron acompañados en todo momento de organizaciones promigrantes y otros líderes religiosos y activistas. Al llegar a Los Ángeles se reunieron afuera del centro de detenciones del área metropolitana, donde fue la penúltima parada de su peregrinaje llamado El Camino del Inmigrante. Entonado alabanzas a Dios, al grupo ondeaban cruces de madera y pancartas para que los detenidos pudieran ver un apoyo desde sus celdas como signo de respuesta conseguida. Las ventanas comenzaron a ser golpeadas fuertemente y algunos letreros elegibles se veían por pequeñas ventanas del edificio. Jan Jiménez, quien acompañó al grupo en sus últimas 6 millas de caminata, no pudo contener las lágrimas al escuchar los golpes de las ventanas. Es completamente loco saber que hay personas ahí dentro, que tienen una voz y que pueden hablar, pero no los dejan, dijo el joven cuyo padre es mexicano. Ellos vinieron acá para vivir un sueño, como todos, y por alguna razón terminaron ahí dentro, agregó el joven de 28 años. Pues esta es la noticia que tenemos. Aquí dice, el objetivo del peregrinaje fue para demostrar su solidaridad con los inmigrantes detenidos, crear conciencia acerca de las políticas impulsadas en torno racial como la inmigración y el encarcelamiento de masas y la necesidad de dar prioridad a la inmigración y la reforma de una justicia penal esta temporada electoral. Bueno, pues esto es lo que tenemos acerca de esta caminata que pues muchas personas vinieron caminando pues desde Tijuana hasta el centro de Los Ángeles por esa pro reforma migratoria. Pues un saludo a todas aquellas personas que nos están escuchando, que están ahí en el centro de detención allá en Los Ángeles. ¿Qué les parece si vamos con más noticias por ahí? ¿Quién de los dos tendrá algo? Claro que sí, tenemos aquí una de El Universal y dice, después de 50 años, hoy primer vuelo comercial entre Estados Unidos y Cuba. El vuelo es de la aerolínea JetBlue Airways y está programado para partir poco antes del mediodía. Y dice, el primer vuelo comercial regular entre Estados Unidos y Cuba en más de 50 años partirá este miércoles desde el aeropuerto de Front Lauderdale, Florida, rumbo a Santa Clara, en el centro de la isla caribeña. El vuelo es de la aerolínea JetBlue Airways y está programado para partir poco antes del mediodía, luego de que el gobierno de Cuba diera luz verde a los viajes hace un par de semanas. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Anthony Fox, tiene programado viajar a Cuba para estar en el aeropuerto de Santa Clara para el aterrizaje del primer vuelo. Según anunció el ministro adjunto de Transporte cubano, Eduardo Rodríguez. Esto con información de El Universal. Así es que se abren las fronteras, se abren los vuelos hacia Cuba, preparen todo. Ojalá no se convierta Cuba en lo que era antes de lo que fue Fidel Castro. Y también que mejore para el progreso, para un nuevo progreso, esta apertura. Esperemos, ¿no? En otras noticias, ¿tenemos algo por ahí? Adrián, nos comentas de los que las notas que tú tienes. Sí, mira, parece que, bueno, Luis nos hizo una notita junto con Kevin, donde trabajaron una nota en donde, bueno, ni la he escuchado, la verdad, pero es una nota que tenemos aquí, que pues varias personas que estamos aquí en RadioSantaAna.org, aquí en el Centro Cultural de México, voluntarios, vienen pues muchos voluntarios, participamos aquí en Radio Santa Ana, pues hacen sus notas, ¿no? A pesar de que nosotros leemos aquí las notas, pero a pesar de que personas están trabajando, tienen o están estudiando, vienen aquí, toman su tiempo para poder hacer o ayudarnos y apoyarnos a hacer notas. Así que si alguna persona por ahí tiene alguna nota, algo que decirnos, mandarnos un mensaje, alguna notita por ahí, tiene algún evento, nos pueden mandar o hacer saber, pueden marcarnos al teléfono 714-340-5823 o probablemente pues tengan algún flyer y nos los pueden mandar quizás por correo a radio@elcentroculturaldemexico.org o nos pueden mandar ese flyer por a la página de Facebook Radio Santa Ana. Y tenemos esta siguiente nota que es acerca allá en Wisconsin Radio. Vamos a ver, parece que está en inglés, vamos a ver qué es lo que nos dicen desde por allá. ¿Qué te parece, Carmen? Así es, Adrián. Ahí nos vamos. Coordinator here at WORT Community Radio. We're a 40-plus-year-old community radio station in Madison, Wisconsin, and we've been here in this building that we're in right now since 1982. Before that, we were on a different building since 1975. WORT is a community station run by the volunteers. We have over 300 volunteers here at the station that elect the board of directors and host all of the programs on the air. And then we have a paid staff of 7 full-time people and a couple part-time people that help to manage and facilitate the day-to-day operations of the station. And what are some of the different things that people do here? Well, our programming during the week between 8 in the morning and 8 at night is about half news and half music. And so we have a music director and a news director that coordinate all the volunteers and make sure the shows get on the air and make sure that the product is a good quality product for our listeners. Through the night and most of the weekends, it's all music programming. We have a couple of news programs on the weekend as well, but mostly music. We have a couple of programs in other languages. We have 3 different programs in Spanish and 1 in Hmong. One more question. Yeah. What does the community radio movement look like right now? Well, in the West and in the world. Yeah, I mean, community radio is growing, I think, around the world. We certainly see in FM stations has really helped community radio grow across the country in new and different ways, because low power FMs are small and local, and so the focus is on a much smaller local community. And So things that, you know, we're a station like ours that has a 50-mile radius, we're appealing to a broad community of listeners with many different interests. And with a low-power station, you can focus on a neighborhood or a housing project or a small city. And so it gives you a way to specialize and to tailor your programming to a particular local audience. And any other last messages or shout-outs to anyone over there? Yeah, well, I mean, we're very supportive of all of the new stations that are coming on the air. We feel that, you know, it's the tide that lifts all ships, that the more people listen to non-commercial radio stations, the more people will be listening to non-commercial radio. And so we don't see it as a competition. A lot of people say, oh, aren't you worried they're going to take away your audience? And we say, no, that we want everybody to share in this and everybody to have their voice. The internet, I think, has made a huge difference for people to be able to get the message out beyond the boundaries of their radio signal, and also for people to access the information and the music and the programming in so many different ways. You don't have to be there and hear it when it's happening anymore. You can listen later or listen to the archives. It's one more tool, you know, it's one more tool in your toolbox to be able to reach out to people in all the different ways that they access information. That's the model, of course, of Democracy Now! You know, it's on radio, it's on television, it's available as an email blast to your inbox. You can go back and listen to the archives, you can listen to the stream on the web. And so that model, I think, is one that we should all look to as a way of getting out the message and getting out the word. But you know, I wish you folks all the best as you grow and build your station, and I'm happy to share the resources that we have learned over the past four decades of trying to keep our radio station afloat here in Madison, Wisconsin. Radio Santana, estamos aquí en el Noticiero Popular. Esa fue una nota desde Wisconsin Radio, un radio comunitario básicamente que también provee información local a la gente de esa zona. Esta notita nos viene en inglés y próximamente lo tendremos para ustedes traducida. Tenemos aquí una última nota desde el OC Weekly para terminar aquí ya las notas locales, y o posiblemente hay otras más, pero empecemos con otra sobre el ayuntamiento de la ciudad Santa Ana. Puede convertirse pronto en el club de un niño, pero no si Ana Ursúa Alcaraz tiene nada que decir al respecto. Ella está corriendo para el asiento pronto a ser desalojado de Angélica Mezcua en la concurrida Sala 3, donde la raza mexicana Ned Flanders José Solorio se considera la vanguardia. Como coordinadora de la campaña de Santa Ana en la iniciativa Creando Comunidades Saludables, Ursúa ya ha estado trabajando para mejorar la ciudad. Pero ella ha visto preocupaciones de la comunidad ignorada con demasiada frecuencia para saber que necesita un defensor en el consejo. Dice, mi trabajo en los últimos años me ha informado de las necesidades que existen en nuestra comunidad, Ursúa le dice al Weekly. La visión que tenemos es para los barrios saludables. El jugador de 29 años de edad, activista, se puede encontrar en todo Santa Ana, donde la gente común está discutiendo la vivienda equitativa y los beneficios del distrito de bienestar que está en el centro de la ciudad traería. El Weekly perfila a Ursúa en el 2014, en donde contó su crianza. Ella emigró de México a Santa Ana a los 2. Ursúa perfeccionó sus habilidades de liderazgo futuros como voluntario adolescente con el Centro Cultural de México, la lucha con la coalición de trabajadores de Imokli en Florida, cuando exigieron salarios dignos en la Universidad de Irvine con el asunto de Taco Bell. Ursúa luego asistió a la Universidad de California, Irvine, donde obtuvo una licenciatura en antropología en el 2008 y se graduó con honores. Su tesis sobre la gentrificación o los cambios del sitio urbano y el desplazamiento en Santa Ana ganó Malonowski, un premio de Malonowski y de Ruth Fulton Benedict. Después de la escuela, ella siguió centrándose en su ciudad natal, primero con el condado de Orange, con comunidades organizadas para el desarrollo responsable, y ahora con la iniciativa de creando comunidades saludables. Ursúa puede contar con la ordenanza Sol de Santa Ana en el 2012 y la resolución de bienestar entre los logros de base que ayudarán a hacer realidad. Así es así de activista dispuesta que hizo correr una idea de percibidos. Nunca me ha decidido a dar este paso en la política electoral, dice. Siempre sentí que el cambio social proviene de la tierra para arriba. Sabiendo que Amezcua, quien ganó la elección como un virtual desconocido, previsto para ceder su asiento motivó a Ursúa. Ella es una de las dos concejales, dice Ursúa. Creo que es muy importante no perder de representación de las mujeres en la toma de decisiones. También existe la posibilidad de que Michelle Martínez, la otra mujer en el consejo, podría abandonar su asiento si es elegido a la Junta de Supervisores del Condado de Orange. Si Ursúa encuentra a sí misma en el estrado, el cambio todavía vendrá de abajo hacia arriba en las cuestiones que le importa. El fortalecimiento de las opciones de la ciudad equitativa y las viviendas, programas de prevención de violencia para la juventud, albergues permanentes y poner fin al contrato de inmigración y control de aduanas, el ICE, con la ciudad para el uso de su forma de cárceles como parte, todo esto como parte de su plataforma. Ursúa es también el segundo candidato en las elecciones de este año para salir de las filas del Centro de Santa Ana del Centro Cultural de México, donde enseña el son jarocho y lleva a cabo con la banda de la clase de son del centro. Profesor de la Escuela Secundaria de Valley y activista Benjamin Vázquez, dice que es un reto reinado de décadas de Miguel Pulido como alcalde. A medida que la gente que han crecido aquí en Santa Ana, hemos traído soluciones al Consejo para los cambios necesarios en la ciudad. Dice a Ursúa de activistas en el centro. Ahora estamos llevando adelante candidatos para el Consejo. En la sala 3, Ursúa se enfrenta a otros 6 aspirantes, entre ellos Olorio, que ganó el Partido Democrático de Respaldo del Condado de Orange la semana pasada. Al ser la única mujer en la papeleta, ofrece cosas que ninguno de los otros candidatos traen, dice ella. Lo que es valioso para mí es el respaldo y voto de la gente. Esta es una nota que viene desde el OC Weekly ayer para informarnos también de la situación que va a llegar este noviembre aquí en Santa Ana. Pues así es, Carmen, ya casi se nos llega las 10 de la mañana, en donde pues el Noticiero Popular casi está dando fin a su, pues hoy, ¿verdad? Hoy de, porque ya te queda el horario que tiene el Noticiero Popular es 8 a 10 de la mañana. No sé si hubo algo que tengas por ahí, Hugo. Pues los avisos. Tenemos anuncios, claro que sí. Fíjate que el sábado pasado estuvo el mercadito El Carrusel, ahí por las afueras de las calles Chestnut y la Daisy, ahí aquí en la ciudad de Santa Ana, enfrente de la explanada de un edificio de una organización que se llama Kid Works, en donde tuvieron, pues el mercadito estuvo ahí presente, en donde vaya comunidad se hizo presente para poder deleitarse de tanto de comida como de artículos y qué más, productos orgánicos y vegetales. Entonces hubo mucha comunidad y también pues hubo acerca como baile, también baile folclórico de niñas. ¿Y qué más nos puedes contar, Hugo, de ese día? Pues estuvimos también ahí presentes nosotros como Radio Santana. Estuvo Corazones Verdes, el Club Corazones Verdes, con bastantes artesanías muy ingeniosas, muy bonitas. ¿Quién más estuvo? Estuvo pues la gente de Kiss Work, que también estuvo con puntual comida, ¿no? Estuvo Carmen con libros y pan, ¿no? Un pan muy sabroso. ¿Quién más estuvo? Estuvo Don Eric con un chile atole, ¿no? También sabrosísimo, increíble. Muchos saludos a Don Eric. Sí, así es. Y la gente también de La Granjita. Wendy, por supuesto. Sí. La gente de La Granjita, que estuvo también con bastantes naranjas, ¿no? Granadas. ¿Qué más había? ¿Qué más había? Pues la comida a mí me supo deliciosa, Hugo, no sé. Sí, es que toque pesar, de Don Eric. Sí, a pesar de que también pues estaban ahí las frutas, las verduras, uh-huh. Todas las cosas que están trayendo de las pequeñas, se puede decir, microgranjas o estos terrenos, o cómo se puede decir, granjas urbanas, uh-huh. que están a la misma comunidad haciendo por acá. Y pues el apolonio estuvo ahí con bastante también verdura, ¿no? Y también estuvo apolonio. Sí, lechugas y granadas uh-huh. y todo. Y su agüita de pepino con chicha. Y bueno, mucha comunidad deleitándose de las deliciosas comidas y los productos que los mismos emprendedores de varias cooperativas comunitarias pues están aquí en el centro de la ciudad de Santa Ana. Y pues fíjate que va a haber ¿qué va a ser? 24 de septiembre, el próximo mercadito. Uh-huh. ¿Sí? Así es. Ajá, entonces, y esto va a ser en Familias Corazones Verdes, que está en el 602 de la calle 4, uh-huh. 602 East de la calle 4. Ahí en el parquecito Familias Corazones Verdes, para que vengan también, pues, vengan a disfrutar de la comida, de esas aguas, de los frutos, de los productos naturales y orgánicos de las microgranjas que están por ahí urbanas, que están la misma comunidad, pues, sembrando y cosechando todo esto. Esto va a ser el 24 de septiembre en Familias Corazones Verdes, el mercadito El Carrusel. Sí, para que aprovechen todos los productos orgánicos, ¿no? Que están cosechando la misma gente de aquí de Santa Ana, nuestros vecinos, tanto Corazones Verdes como La Granjita, ¿no? Y estén ahí puntuales para probar esas deliciosas variedades de comidas tradicionales y de aguas frescas que tendremos por ahí. Y también para escuchar una que otra rolita de aquí de nuestros amigos de Radio Santa Ana, por parte del Centro Cultural de México, ¿no? Que por cierto estaremos allí presentes. Por supuesto. Uh-huh. ¿Y alguno que otro anuncio? Pues hay que invitarlos a Latino Gel Access, ya que Latino Gel Access tiene también varios eventos, como tiene su garage este viernes empezando de las 8:30 a.m. a 3 de la tarde, y también una convocatoria de artistas comunitarios en el condado de Orange. Va a ser el 8 de octubre de este mismo año, entre las 12 del mediodía a 4 de la tarde. Esto, Latino Gel Access, se encuentra en el 450 West de la calle 4, aquí en el centro de la ciudad de Santa Ana. Dice aquí, Latino Gel Access solicita artistas comunitarios para exponer y presentar eventos. Dice, superación, exposición de nuestras historias. El propósito de este evento es promover el bienestar emocional a través del arte. Así que pueden comunicarse al 714-542-7792, 714-542-7792, y preguntar por Moisés Vázquez para que les dé más información acerca de este evento 8 de octubre de este año ahí en Latino Gel Access. Muy bien. Y tenemos otro por aquí que dice Juchari Uinapicua. ¿Qué significa nuestra fuerza en Purépecha? Esto es una leyenda que están en unas playeras que son para una recaudación de fondos para el reencuentro Purépecha, que será el día 8 de octubre. Y esto lo pueden encontrar en el Facebook, que dice Huichi Kuakuari. Esto se deletrea H-U-I Latina CHU espacio KUACARY, con José Juan Álvarez y su teléfono es el 559-679-0060. Son las playeras que se están vendiendo en $20 para el reencuentro de la gente purépecha. Y esto es una festividad que será para el día 8 de octubre. Y pues ahí están los informes con José Juan Álvarez a ese teléfono para que se pongan en contacto y disfruten de las deliciosas variedades de comida tradicional purépecha, así como las deliciosas bebidas también tradicionales que nos compartirán la comunidad purépecha de por acá de Santa Ana. Y también tenemos una invitación hacia un concierto de la Santa Cecilia, y es un concierto que se está llevando a cabo en el centro de detención Adelanto el 31 de agosto, que es el día de hoy, de 6 a 8 p.m. allá en la ciudad de Adelanto, California, en el 10250 Rancho Road. Allí estarán el grupo también consentido de toda esta zona, la Santa Cecilia, y por cierto, los Jornaleros del Norte. Así que pues están todos invitados al evento. Si quieren más información sobre esto, pueden marcar al 213-380-2201 o pueden visitar el sitio de web cbautista@ndlon.org. Así es que estarán allí pues proveyendo música y un poco de información sobre lo que está sucediendo con la gente que está detenida en el centro de detención. Sí, a lo que yo escuché también de que parece que van a hacer este concierto porque la gente que está llegando a este centro de detención están siendo detenidos por muchísimo tiempo y que no los están sacando a tiempo, pues entonces, así que hay que apoyar este evento, así que vengan, si quieren irse con personas o hacer carpool, pueden marcar al 213-380-2201, como dice Carmen, 213-380-2201. Pues también va a haber un evento comunitario, bueno, dice un mural comunitario. ¿Qué dice aquí, Carmen? Si me lo puedes leer. Van a desenvolver, uh-huh. ¿No? Se va a desenvolver, va a haber una celebración de un mural comunitario. Bueno, entonces va a haber este mural comunitario aquí en el 312 North de la calle Bush. Bueno, entonces pueden venir a partir de las 2 de la tarde. Esto va a ser atrásito de un restaurante que se llama Las Cazuelitas, algo así, Las Cazuelas, uh-huh. O Las Cazuelitas. Está por ahí por el callejoncito de la calle, está por la calle Tercera y la calle Bush. Y es un pequeño callejoncito que está ahí. Y por ahí van a encontrar, si se dejan llevar por un restaurante que se llama Las Cazuelas, pues ahí pueden encontrar este evento para el día sábado. Este sábado va a ser el 3 de septiembre, a partir de las 2 de la tarde a 10 de la noche. Así que están todos invitados. Y por la coalición de artistas de Santa Ana, entonces la temática de este mural ha sido por parte de entrevistas y encuestas con la gente. Entonces, lo que está representado allí ha sido lo que la gente ha pedido, se supone, y que también van a tener música de Raz United, Esencia Verde, y por cierto, el grupo de Son del Centro, de aquí del Centro Cultural de México. Así que se va a poner bien padre este evento a partir de las 2 de la tarde. Y hoy les recordamos que también el 1 de octubre Radio Santa Ana va a tener su primer evento aquí en el Centro Cultural de México. Y pues con muchas sorpresas también van a estar bastantes grupos. Así que próximamente les vamos a dar más información de lo que va a haber este 1 de octubre aquí en el Centro Cultural de México, el evento de Radio Santa Ana. Y tenemos aquí también al señor Hernán López Constantino, el cual es el responsable hacedor de sombreros y también es participante de la danza de viejitos de Corazón Alegre. Estos sombreros son más de 100 diseños de sombreros y lo pueden encontrar en el 818-814-4609. Tiene más de 100 sombreros, más de 100 diseños de sombreros para todo género y para todas las edades. Así es que por favor háblenle al señor Hernán López Constantino para que se reporten con sus sombreritos. Este contacto nos envió nuestros amigos de El Trío Purépecha, a los cuales les enviamos un cordial saludo. Y que estuvieron hace poco en el programa Radio Sin Fronteras, que se escucha Radio Sin Fronteras los martes a las 7 de la tarde. Así es. Y que por cierto, próximamente estará el grupo de danza Corazones Alegres aquí con el programa de Radio Sin Fronteras. Y un saludo a Carolina y a Socorro y a toda la familia Sarmiento que nos están escuchando por este nuevo visitante que tuvieron. Que se va a quedar. Y que se va a quedar, sí, ¿no? Galeano, un saludo por ahí. Así es, enhorabuena, muchas felicidades a la familia. Así es. Bueno, y el último anuncio hoy en el Memorial Park, que está, bueno, aquí no tengo la dirección, pero si pueden buscarlo en el mapa, es el Park Memorial, de aquí de la ciudad de Santa Ana, a partir de las 4 de la tarde. Pueden llevar, dice aquí, algunas necesidades básicas de primeros auxilios, higienes y productos, como también linternas, baterías y, ¿qué quiere decir? No, ¿uñas? No, o herramientas, ¿no? Clavos. O clavos y, bueno, ajá, y herramientas y también artículos para la escuela, para los niños. Esto dice aquí, chartboard, propane generators, women's long, skirt call, size, campaign, year, two, etc. Bueno, pueden ir y ahí pueden llevar este tipo de artículos, que como primeros auxilios, higiene y otros productos, como también linternas y baterías. Y ahí les pueden dar más información de qué se trata, para qué quieren estos artículos. Va a ser hoy. Hoy y también hasta septiembre 7 en el Parque Memoria aquí en la ciudad de Santa Ana, pero hoy de 4 a 7 de la tarde. Bueno, este es el último. No sé si tengas algo más, Carmen. Pues solamente recordarle a la gente que aquí en el Centro Cultural de México tenemos muchos talleres. Hoy siendo miércoles tenemos el ballet folclórico empezando a las 4:30 para niños. Tenemos a las 6:30 el grupo de bachata, a las 7 la clase de guitarra y a las 8 p.m. el grupo de folclórico para adultos. Y también si alguno de ustedes que nos estén escuchando están interesados o interesadas en participar en Radio Santana, va a haber taller el día de hoy. ¿A qué horas, Adrián? Sí, hoy es la Junta General de Radio Santana. Hoy es la Junta General. Pues ahí escuchen un poco de pues los asuntos de la radio comunitaria y cómo se pueden integrar. Y por cierto, compañeros, claro que sí, este viernes de 8 a 9 p.m. en KPFK estaremos en grupo representando a Santana por medio de la programación Vientos de Santana. Así que les pedimos su apoyo y que nos estemos escuchando también por ese medio tan importante, en donde vamos a discutir un libro de Rius, Ni Independencia ni Revolución, y más que nada hablar sobre este tema, ya que ya vienen las fiestas del 16 de septiembre, y pues escuchan con nosotros un poco de buena música, ¿no? Y apoyo hacia este programa, tal como la programación de KPFK en español. Así es, pues fue todo. Y pues muchas gracias por haber escuchado Radio Santana con Carmen, Hugo y Adrián. ¿Algo más? Muchas gracias, muy buenos días. Pásenla bonito. Y por aquí nos escuchamos el viernes. Hola, nosotros somos sus amigos, el Trío Purépecha, y usted está escuchando Radio Santa Ana, de la comunidad para su comunidad. desde el Centro Cultural de México. Esto fue una producción de Radio Santa Ana. Hasta la próxima.